porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Nuestro saludo que llegue a las diferentes comunidades. Y ya estamos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, este programa número 141. Como siempre, nosotros ya dispuestos para hacerles la compañía y, por supuesto, también para tratar toda la información referente a las comunidades indígenas. En la operación técnica, Raúl Calizaya. En la conducción, también quien me acompaña, Sebastián Reyes. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? Nuevamente estamos iniciando este programa cada fin de semana. Un programa que da que pensar en el tema de los pueblos indígenas siempre. Y con el apoyo que tenemos de la gente que se presta a través de esta radio a difundir los programas, y justamente cuando en la Semana de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe estamos pensando siempre en el espíritu, en el pensamiento, estamos todos juntos con todos nuestros hermanos. Bienvenido sea este programa una vez más, cada fin de semana. Bueno, ha pasado la semana del 19 al 25, una semana para recordar los derechos de nuestros pueblos originarios, la semana de los pueblos indígenas. Recordemos que en el año 1984 así se extiende este día que pasaba desapercibido, el día 19 de abril. Del 19 al 25 cada año celebramos la Semana de los Pueblos Indígenas, bueno, para poder reflexionar, para poder hablar y poder difundir también todo lo que acontece a una comunidad indígena, las costumbres, los rituales, bueno, la cultura de todo un lugar, y por supuesto también hacer propicio en esta semana, y sería todos los días de cada año, los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional y en el Convenio 169. Defender los derechos, acompañar a nuestros pueblos originarios en la lucha y también en la revalorización de sus costumbres. Seguramente que en cada una de las comunidades nuestros hermanos, hombres y mujeres, han podido participar en diferentes actos para la celebración, para el encuentro quizás de esta Semana de los Pueblos Indígenas. En Yuto, también la comunidad guaraní se ha realizado diferentes actividades, y vamos a escuchar la reflexión para comenzar este programa de una maestra bilingüe. Ella es Beatriz Lucio. A partir del 19 ya estamos con esta fiesta, ¿no? Y no tanto fiesta grande, sino para mí es una tristeza, ¿no? Recordar esto, lo que es la Semana del Pueblo Indígena, ¿no? Tristeza, para mí es una tristeza porque, le digo de mi persona, tristeza porque perdí a mis padres, mi papá ya se fue, no hablaba castellano. Siempre hablaba nuestro idioma, ñandiñé, como nosotros lo decimos, ¿no? Y bueno, por la cual hoy esté presente acá en el Bananal, en este acto que fue hermoso, y compartiendo con todos los hermanos, hermanas, que esta raíz, desde acá nací, me crecí, y lo llevo dentro, ¿no? Y nadie me lo va a quitar. Y es lindo llegar en este momento y tener esa sangre y sentirlo, que somos indígenas de distinta etnia. Y tristeza, como bien le decía, por mi padre, ¿no? Porque él contó muchísimas cosas, lo que era lo de antes, mis abuelos, mi tatarabuelo, y por eso hoy estoy aquí presente recordando, ¿no? Con mucho dolor, tristeza, ¿no? Que llevo dentro de mi corazón, y hoy lo puedo sacar al aire, ese dolor que tengo, pero fuerte en esta lucha que voy a seguir, que nadie me lo va a sacar, eso es lo que digo. Y bueno, gracias por mis padres, que hoy estoy aquí, le doy muchísimas gracias a Dios, que porque me ha elegido por ser indígena, ¿no? Aborigen guaraní, aba guaraní, y acá voy en este camino enseñando a los jóvenes, a los niños, que aprendan, que no se pierda nuestra identidad, nuestro ñandiñé. Y bueno, para todos los que escuchan esta radio, la red de comunicación, ¿no? Que escuchen todos los hermanos indígenas de distinta etnia. Yo, desde acá, Bananal, que aquí me crié, aunque hoy actualmente no estoy viviendo acá, vivo en la ciudad de Yurto, pero acá es mi raíz. Y por eso nuevamente vuelvo a decir gracias a todos los hermanos que compartamos lo que es nuestro, ¿no? Y así seguimos luchando entre todos, hermanados, que no se pierda, que tratemos de seguir esto y que una vez por todas, que no escuchen, ¿no? Y que den nuestra tierra, porque es nuestra, no le pedimos que nos regalen, es nuestra, nosotros hemos sido los primeros. Y gracias a Red de Comunicaciones que me escuchan. Así escuchamos a Betty Lucio lo que nos decía sobre nuestro padre, nuestro hermano que estuvieron viviendo de hace muchos años en esos lugares. Y realmente esa reflexión es importante, ¿no? Cuando uno tiene que transmitir a generación en generación, como dicen, ¿no? Y Carmen, para compartir más de un tema como esto de la semana que pasó, la Semana de los Pueblos Indígenas, también hubo evento en Fraile Pintado donde estuvieron hermanos asistiendo también sobre el tema, recordando a los Muruguicha, ¿no? Como por ejemplo a Chocha Pérez, fue una de las mujeres que vino a organizar o reorganizar a los pueblos originarios, tanto a la organización de mujeres. Sí, el mensaje que nos dejaba Beatriz, el de valorar la lengua materna, que forma parte de nuestra identidad. Tenemos más testimonios y vamos a escuchar al padre Abraham. También es importante el acompañamiento de la iglesia para el afianzamiento de la identidad de nuestros pueblos originarios. Desde la pastoral aborigen, escuchamos al padre Abraham. Buenas, muy contento, muy emocionado en este momento por la participación que hemos tenido durante la celebración de la apertura. Y como bien decías, mi deseo es que cada miembro de la comunidad y de todas las comunidades aborígenes, en ese caminito que Jesús nos marca, vamos descubriendo todos nuestra identidad y descubriéndola en el fortalecimiento, digamos, para brindarnos con alegría, con gozo a los demás y animar sobre todo desde esta experiencia de la identidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que son los que van a legar, digamos, todo lo que hoy nosotros estamos realizando. Mucha gente hoy participa y para nosotros eso es una gran alegría, poder compartir de esta manera los signos, los gestos, las palabras que se dijeron. Seguramente en los niños que estuvieron presentes y en los jóvenes todavía más, queda marcado y eso va a dar continuidad a este trabajo y a este gran deseo que de corazón brota de mí, digamos. Padre, sabemos que la pastoral aborigen va a estar teniendo varias actividades en la ciudad. Algunas de las actividades, lo que respecta a nivel parroquial, digamos, ya como todos sabemos, se hizo la apertura a nivel diocesano el 19 allá con el TEDEM, con la presencia del Padre Miguel, que es el asesor de la pastoral aborigen. Y de allí distintos eventos, digamos, sobre todo si vamos al tema de la capital, allí se van a hacer exposiciones en los días sucesivos, ¿no? En los salones de la catedral. También hay otros lugares y otras comunidades donde se van a realizar distintas celebraciones para afianzar el tema de la identidad. Nuestra parroquia, a nivel de cada uno de los pueblos, ya junto con el Consejo Parroquial, ha tenido también las distintas misas. En todas las misas que hemos tenido durante este fin de semana, hemos hecho alusión y hemos dado participación a las comunidades aborígenes. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos al padre Abraham por sus palabras y esta reflexión, y también vamos a escuchar un agradecimiento de una hermana desde allí, desde el Bananal. Ella es Beatriz Lucio. También hablábamos recién de valorar la lengua, que forma parte de nuestra identidad, entonces oportuno que escuchemos sus palabras en el idioma materno y por supuesto su traducción. Como cuaria, cuara, orebe, marco, jazucatu, cua, ya orembo, numbuazo no ime. Semana de los pueblos indígenas, jazucatu, cuyande, como guaranina, ya y tuve. Tuchagüe, yande ara, yandera muneta, o tenón de guareta, huella, yande bebe. Jarmo, cua, yembuatu, añabe, cuara, como ayao, como chemandúa, que era ima, yande cuareta, y yande bebe. ¿Cuánto le quiero decir? Para mí es muy importante todo esto, que me largué a llorar, porque es el que nos dejó nuestro antepasado, esta lucha tan grande que tenemos, y para nosotros es muy importante en este día, en la Semana del Pueblo Indígena. ¿Cuánto les quiero? Le agradezco a todos ustedes que han podido participar y acompañarme en este día tan, tan importante para nosotros los guaraníes. Importante para cada una de las comunidades indígenas esta semana que ya ha culminado, y para la sociedad en general, ¿no? Para conocer las costumbres, para conocer la historia, la vida de los pueblos indígenas, y también para el Estado argentino, que se reconozca como un país multiétnico y pluricultural, y puedan brindar al aborigen un lugar más activo en la historia, con más relevancia y visibilidad en la sociedad, ya que hasta el día de hoy sigue muy arraigada la discriminación hacia ellos. Aprovechamos, Sebastián, para saludar también a nuestro compañero Moisés Rioja, que estuvo allí en el Bananal cubriendo estos actos y estas actividades que realizaron nuestros hermanos. Sí, qué lindo, ¿no? Compartir el trabajo. Y bueno, Moisés Rioja es nuestro compañero de trabajo también, y desde acá, de parte del equipo, ojalá que siempre estemos prestos para este trabajo. Y también decirle a los corresponsales también que sería lindo de que todos trabajemos para un progreso en la noticia de los pueblos originarios. Y también vamos a hablar en este programa, algo muy importante para nosotros los jujeños, un aniversario más de nuestra ciudad, 415 años de la fundación. También hablar con hermanos que conocen la cosmovisión indígena y que comparten con hermanos de muchísimas comunidades originarias. Vamos a saludar, a dar la bienvenida, Imaynaya Kasanki, Yaguar Malku. Imenella Kayanki Carmen, Imenella Kayanki Chihuahuacuna Panacuna, Ayucunamanta, originarios de Axta Cunamanta. Yaguar, gracias por tu presencia, y vamos a hablar de esta fundación de nuestra ciudad, la participación fundamental que tuvieron también hombres y mujeres de comunidades indígenas hace muchísimo tiempo, siempre luchando para conservar su territorio. Sí, bueno, efectivamente, hace unos días, exactamente el día sábado 19, la ciudad de Jujuy y las autoridades de las instituciones oficiales conmemoraban un nuevo aniversario, 415 años de la fundación. Obviamente nosotros desde la posición de los pueblos indígenas, pueblos originarios, tenemos otra visión de la historia. Para nosotros ese comienza el inicio de la usurpación y la pérdida de nuestras tierras y territorios, y a partir de ahí todos nuestros derechos, ¿no? O sea que este 19 de abril para los pueblos indígenas comienza otra historia, ¿no? Bueno, nuestros hermanos dicen la negación de los derechos y muchas otras cuestiones que no se los reconoce hasta el día de hoy inclusive. Sí, efectivamente, la historia cuenta, digamos, en todos los libros de historia de cualquier nivel primario, secundario, terciario, cómo ha sido el proceso, digamos. Los españoles que dos veces anteriores hasta que se consolide la última trataron de fijar sus asentamientos, hasta que el último asentamiento fue el 19 de abril de 1593 a la cargo de Argañaraz y Murguía, ¿no? Nosotros decimos que a partir de ahí, bueno, obviamente los asentamientos anteriores fueron recuperados por los pueblos y las comunidades indígenas de todo lo que en ese momento era el Valle de Jujuy, perteneciente al Collasuyo. Pero a partir de esa fecha, obviamente, como decía recién, perdemos el derecho a la tierra y al territorio, porque los españoles vienen, usurpan, nos roban el territorio, se apropian de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales, y ahí empezamos a perder todos los derechos, ¿no? Porque empezamos a perder el derecho a transmitir nuestra cultura a nuestros hijos, empezamos a perder los derechos de practicar nuestra medicina, de practicar nuestra cosmovisión. Y hasta el día de hoy todavía nos falta, digamos, poder recuperar muchos derechos, hasta el día de hoy que venimos reclamando. Por eso para nosotros no son 415 años de festejo, sino son 415 años de resistencia y exigencia de la devolución de nuestra tierra y territorio y recuperación de todos nuestros derechos. Jaguar, ¿se puede hablar hoy de discriminación? Justamente en esta semana del 19 al 25, bueno, conmemorando esta semana de los pueblos indígenas. Bien, por esas cosas de la vida, esta fecha coincide también con la fecha del Día del Aborigen, porque un 19 de abril ya del año 1940 se reúnen hermanos indígenas, aunque también había muchos no indígenas, en una ciudad de México para realizar un congreso indigenista. Aparte de ahí también queda como indicado el día 19 de abril, Día del Aborigen. Bien. Que coincide con el 19 de abril, los festejos que hace la ciudad por su aniversario. Y yo creo que, bueno, justamente estas dos fechas nos dan la posibilidad, digamos, de reflexionar un poco sobre esto que nosotros decimos desde hace tiempo: recuperar nuestra identidad, recuperar nuestros derechos. A partir de que un próximo 19 de abril ya sean realmente para juntarnos, para festejar, porque efectivamente hemos recuperado nuestras tierras, nos han restituido, pero hasta ahora no podemos decir que festejamos, ¿no? Sí, cada 19 de abril de cada año las organizaciones indígenas de las distintas etnias se reúnen para conmemorar un aniversario más de, así es acá en Jujuy, de la fundación. O sea, participan en estos actos que se realizan, pero también recordando la semana de los pueblos indígenas. Este sábado 19, Yagua, ¿cuál fue la participación de los pueblos originarios? ¿Estuvieron presentes en estos actos y desfiles que se realizaron en la capital jujeña? Bueno, como Consejo de Organizaciones Aborígenes Jujuy tomamos conocimiento de que se realizaron actos por el aniversario de la ciudad de Jujuy, de la Fundación de Jujuy, y se va a realizar desfile, nosotros, bueno, obviamente, que consultamos si es conveniente participar o no, consultamos con los dirigentes de las comunidades. Bueno, tomamos la decisión que sí, que participaríamos, no con una intención de adhesión, sí, no tampoco con una intención de generar violencia, pero simplemente demostrar a la sociedad en general que los pueblos indígenas no es que estuvimos, no es que fuimos, sino que estamos en plena vigencia, existimos en la actualidad y que estamos reclamando derechos, obviamente. Nosotros habíamos pensado participar de desfile con algunas pancartas que no creíamos que agredían a nadie, simplemente decían nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, pancartas como algunas que decía fundemos un nuevo Jujuy, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, restituyamos las tierras, las comunidades indígenas, practiquemos una educación intercultural. Esas eran nuestras simples pancartas, pero por X circunstancias no pudimos, digamos, concretar este desfile. Si bien un grupo de hermanos logró pasar la avenida, pero ya era al final, en realidad por muchas situaciones, por muchas cosas que se han venido dando, desde el mismo momento que nosotros solicitamos por nota formalmente a los organizadores del desfile

Bien, amigos, nuevamente estamos junto a ustedes y a nuestros hermanos que recién están en la sintonía de este programa a través de esta radio. Recuerdan que este programa cada fin de semana se emite a través de una gran cadena de radio difusión, y gracias a esto que todavía tenemos por lo menos el privilegio de decir la cultura de los pueblos indígenas con una voz que tiene desde las comunidades indígenas. Carmen. Bueno, en esta segunda parte vamos a dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y también decir, como destacamos en cada uno de nuestros programas, que el objetivo de la red es conocer, es recibir cada testimonio de cada hermano, de cada hermana, que viene de las distintas comunidades originarias, que llegan esas voces de nuestros hermanos, muchas veces silenciadas, ¿no? Y en cuanto a la comunicación y a la participación, tenemos que dar una noticia que seguramente va a alegrar a muchísimos hermanos que hacen radio popular, que están en la participación de estos encuentros. Vamos a hablar de la nueva ley de radiodifusión, una ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura todavía vigente. Y para compartir un poco más con nuestra audiencia, Sebastián, vamos a hablar de la coalición por una radiodifusión democrática que fue recibida por la Presidente la semana pasada. Esta coalición se conformó en el año 2004, convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y presentó entonces los 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática, consensuados entre los participantes como la base para construir esta nueva ley. 21 puntos que correspondían a cada uno de los años de democracia que habían pasado entonces. Tenemos el testimonio, Sebastián, de Néstor Busso. Él es secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Aler, bueno, también el director de la FM Encuentro de Viedma. Vamos a escuchar una parte del diálogo que mantuvo con FARCO para conocer, bueno, la opinión con respecto a esta nueva ley de radiodifusión. Los 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión. Esto es una construcción que hemos hecho desde hace varios años. Y allí están representadas universidades, organismos de derechos humanos, por supuesto las radios comunitarias, radios universitarias, pequeñas radios comerciales, organizaciones sociales, que hemos consensuado, que hemos acordado las bases para una nueva ley de radiodifusión. Parece que ahora se dan las condiciones políticas para el debate de esa nueva ley, que debe reemplazar a la ley vigente, en realidad un decreto ley de facto de la época de la dictadura militar. Así que ahí tenemos muchas expectativas de que este debate pueda avanzar y que en poco tiempo podamos tener una nueva ley en Argentina. Escuchábamos a Néstor Busso en cuanto a esta ley de radiodifusión, estos 21 puntos que vamos a ir conociéndolos a través de nuestros programas, Sebastián. También decir que después de 25 años de lucha e infinidad de proyectos cajoneados, el Gobierno Nacional empieza a proponer la sanción de una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la de la dictadura todavía vigente. En ese marco, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a la coalición por una radiodifusión democrática integrada por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros. Así es, ¿no? Qué importante, ¿no? Que hoy en día estamos con esta confianza de que en muchas ocasiones se hablan de los temas de los programas que son programas comunitarios, que son muy populares, y a veces con un poco que no tiene garantía. Y estamos descubriendo de que hay muchas cosas que todavía no tiene garantía, que están escritas, como por ejemplo esta ley de la difusión, ¿no? Uh-huh. Es una esperanza para la radio comunitaria, asociada a FARCO o otro organismo, que con esa fe, que con esta nueva ley podamos podamos transmitir los programas de nuestro barrio, de las culturas indígenas y de muchos otros programas que van a salir después. Una ley para fortalecer la libertad de expresión en un país con inclusión, donde todos tengan voz. ¿Y qué es lo que hoy nos sucede, no? Con una ley de la dictadura que facilita y hasta promueve los monopolios y la concentración en la propiedad. Vamos a hablar, vamos a continuar tratando de este tema, como decíamos, en los próximos programas, y a seguir dialogando con representantes que mantienen reuniones y para seguir el tema, cómo avanza hasta que por fin podamos algún día decir se aprobó la nueva ley de radiodifusión. Hablamos de participación y de comunicación, Sebastián. También es importante recalcar la participación y sobre todo cuando nuestros pueblos se organizan. Es por eso que es importante, decimos como siempre, los proyectos que se presentan en cada comunidad, sobre todo en las comunidades originarias. Así es, ¿no? Los proyectos siempre hay que hacer con una mira de en el futuro, porque no un proyecto de 15 días, de 20, acá se habla de 20, de 15 o 10 años de proyecto, y cuando te hablan de 10 años de proyecto, tener realmente para poder hacer algo en las comunidades o la organización misma, ayudar a tanto proyecto que pueden elaborar la misma comisión. Hablamos de un proyecto en beneficio de la comunidad aborigen de Azulpampa, y bueno, nos adherimos a esta alegría que tienen ellos por ver concluida una gestión del padre Ricardo Aparicio, junto por supuesto a la comunidad, y esta inauguración de obras de agua potable en la comunidad de Azulpampa. Escuchamos al presidente de la comunidad. Yo soy el presidente de la comunidad aborigen de Azulpampa. Bien, hermano, ¿cuál es el objetivo principal de esta reunión? El objetivo principal es la inauguración de nuestro primer proyecto, que es el agua corriente para los humildes. ¿Me podrías decir quiénes son las autoridades o invitados especiales que te visitan en esta inauguración? Por ser un día tan importante para la comunidad de Azulpampa, hemos recibido la visita en primer lugar del obispo de la prelatura de Humahuaca, Monseñor Don Pedro Olmedo. Le acompañó el padre Ricardo Aparicio, que es el promotor y el gestor que nos hizo posible este proyecto. También están presentes las autoridades de la Comisión Municipal de Hipólito Yrigoyen, don Miguel Ángel Castro, comisionado municipal de Tres Cruces, don Fabián Martínez. También están presentes concejales, tenemos el primer concejal aborigen de la comunidad de Hornaditas, está presente la CPI Nacional por el señor don Quispe de Humahuaca, su secretario, que le agradezco, don Máximo, que me haya venido a visitar también. También están presentes otras autoridades que han venido de Mina el Aguilar, está el padre de Mina el Aguilar, y después toda la comunidad. ¿Cómo fue la experiencia de hacer un trabajo tan importante en beneficio de los hermanos de esta comunidad? Bueno, ya se ha venido conversando en la comunidad, quizás también lo han dejado ya las intenciones de los presidentes anteriores. Entonces fue mi continuidad, y tuve la oportunidad de recibir el apoyo del padre Ricardo Aparicio, de la comunidad en todo, que logramos hacer el primer proyecto del agua corriente para los humildes. ¿Quién fue el encargado de llevar adelante esta gestión del proyecto para que se hiciera la tarea que es el agua potable? Bueno, la tarea lo encaramos en las reuniones que hacemos nosotros mensualmente. Después de tantas discusiones hemos logrado consensuar y llevar adelante a verlo al padre Ricardo, quien fue el que nos alentó, el que nos tuvo la terrible paciencia y en nuestras discusiones para ponernos de acuerdo. La mano de obra lo hemos hecho nosotros. El material lo ha gestionado el padre Ricardo a una familia de España, que es una familia Carmen. Y nuestro proyecto se llama De Gotas de Amor nacen los ríos. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas más graves que sufre su comunidad? Bueno, en los 3 años que estoy al frente de la comunidad hemos podido ver muchas necesidades. En primer caso, la educación para los chicos de la comunidad. En estos momentos se están refaccionando los baños, las aulas, nos falta calefacción. Y lo más grave también tenemos el problema de nos falta de la luz. Acá no hay luz eléctrica, nos faltan los caminos a los domicilios. Muchas cositas que poco a poco lo vamos a ir llevando adelante. Esto ha sido nuestro primer paso y creemos que vamos a poder continuar. Bien, hermano, ¿está cubierto los servicios de la educación de los niños y la salud en su comunidad? Nos ayudan muchísimo, tenemos las visitas de las autoridades de Humahuaca, de donde dependemos, ya que es nuestro departamento, pero no están totalmente cubiertos porque hace falta muchas cosas. Nos hace falta habilitar una sala de primeros auxilios, nos falta que nos visite permanentemente los médicos, a veces no pueden llegar, muchas cosas que estamos tratando de gestionarlo y llevarlo adelante. Por último, hermano, lo agradecemos por sus propias palabras y si tiene algún saludo en especial para la Red de Comunicación Indígena. Yo quisiera agradecerle a la Red de Comunicación Indígena, ya que hace varios años que está trabajando y es importantísimo. Creo que es el único medio que llega a estos lugares y que están cubriendo muy bien. Yo les agradezco y le pido a nuestro patrono San José para que los guíe, los ilumine, para que ustedes puedan seguir adelante, porque esto es la única forma de trabajar mancomunados entre hermanos. Bien, hermano, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos, lo vamos a recibir las veces que ustedes se aproximen, lleguen a esta comunidad con las puertas abiertas. Muchas gracias a todos. Una vez más, felicitamos y nos adherimos a esta alegría que tienen nuestros hermanos allí en la comunidad de tener agua corriente, de tener agua potable. Este agua, un bien que no se negocia y que debe ser para todos los seres humanos por igual. Agradecer también al padre Ricardo por este acompañamiento, por este gesto tan noble de acompañar a la comunidad. Casi al final de mes de abril, un acontecimiento muy importante, ¿no, Carmen? Uh-huh. Y bueno, tratamos de hablar con mucha gente, como el tiempo también se nos va rápido, también queremos aprovechar de hablar sobre la educación intercultural bilingüe, donde maestro bilingüe de las comunidades indígenas se está preparando. ¿Qué te parece si compartimos esto, lo que yo estuve conversando con este hermano Ricardo, que habla en el tema de cómo están trabajando en la zona de Tartagal? Bueno, saludo a los que nos están escuchando en este momento. Cerca del proyecto que pregunta aquí el hermano, es un proyecto que se llama Pro Niño. Es ayuda que viene de la Fundación Telefónica Argentina, ¿no? Un proyecto piloto aquí en la zona norte de Salta, Tartagal. Y estamos trabajando con los chicos. Hay profesores de educación física, maestros, profesores de teatro, de danza, de música, para retener a los chicos, porque aquí en Tartagal hay muchos chicos que salen de la escuela y se van de la casa y después vuelven tarde a la casa. La idea es eso, de retener a los chicos, de ayudarlos para que le dé más importancia a los estudios, ¿no? ¿En qué lugar están ustedes reunidos para trabajar junto con los niños? Nosotros pertenecemos a la escuela de Misión Llorote, pero yo trabajo en un anexo de la escuela que se llama La Pacho 2. Ahí también están distribuidos los profesores también. Ahí los chicos que van a la mañana vuelven al proyecto a la tarde. Y los que van a la tarde, ellos vienen a la mañana. La idea es erradicar el trabajo del niño, ¿no? Que a veces el niño es usado para trabajos así en la casa, a veces cuidando a sus hermanos todo el día, son maltratados. La idea es de erradicar todo ese trabajo, es que el niño se dedique más al estudio, ¿no? ¿Con cuántos niños ustedes están trabajando en Tartagal? El proyecto está abarcando para 400 alumnos, ¿no? Y están distribuidos en 3 escuelas, o sea, es la misma escuela, pero tiene dos anexos, que es la Apache 1 y la Apache 2. La Apache 1, que es etnia chorote, y la Apache 2, que es etnia uchí. Y en la escuela sed hay guaraní, toba, chorote. Así que estamos trabajando con estos chicos que vienen con diferentes problemas en su casa, casas con violencia familiar. Y gracias a Dios, hasta este momento nos está yendo bien. Hay chicos que responden. La fundación está colaborando con útiles, con ropa, calzado. Y es lindo, ¿no?, el proyecto que estamos recibiendo en este momento. ¿Ustedes están haciendo algunas traducciones que serían muy importantes, las cartillas, para que conozcan los alumnos? Sobre este proyecto se está haciendo filmaciones, se está sacando fotos y también hacemos investigaciones a los chicos. Nosotros, como auxiliares bilingües, estamos enseñando danzas, juegos autóctonos, y ahora para la Semana del Aborigen estamos realizando estos juegos, estas danzas, que también se filmó eso. Son cosas que nunca se escribió, nunca se vio, pero bueno, ahora es la oportunidad de escribirlos, de mostrar cómo se hacía antes, porque nuestros antepasados ya de a poco se van desapareciendo, algunos por la vejez, por la enfermedad, y queremos rescatar eso, ¿no?, la investigación. Y acerca de las traducciones, recibimos también un apoyo de Save the Children, un proyecto que también hicimos con la directora de la escuela sobre traducir los derechos del niño en idioma chorote y en wichí. Y bueno, eso también fue una linda experiencia, porque fue un trabajo de investigar, buscar la equivalencia de las palabras, porque en el castellano a veces es muy corto, ¿no?, o sea, la palabra, y a veces se busca la equivalencia de las palabras, o sea, para que no pierda el sentido, ¿no?, el mensaje que tiene en la palabra. Fue un lindo trabajo, trabajar con los chorotes, los chicos hacían los dibujos, y personalmente en la escuela también hicimos, antes que salga este proyecto de Save the Children, de las traducciones, para el Día del Niño hicimos un proyecto con los chicos de la escuela, ¿no?, o sea, sobre los derechos del niño, cosa que lo tengo ahí, pero no tenemos medio como para imprimir y hacer conocer a otras escuelas, ¿no? Bueno, vos sos de origen wichí, ¿no? Mi origen es wichí, también hay chorotes, y después, bueno, la mayoría son profesionales, psicólogos, pedagogos, profesores de educación física, de artística, de teatro. Es un grupo muy grande, y el fin de todo es erradicar el trabajo del niño, ¿no? Bueno, ha sido un gusto de conversar con vos, Ricardo, y conocer todo lo que es parte nuestra, ¿no?, los indígenas. Y sí, también es un gusto poder hablar y que me escuchen y lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, mi nombre es Ricardo, de etnia wichí, y por ahí, si alguien quiere contactarme, mi correo es andrada453@hotmail.com. Y me gustaría, ¿no?, que si alguien quiera contactar conmigo para intercambiar ideas y lo que están haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu atención. Muchas gracias y saludo a todos los que nos escuchan. Qué importante lo que habló nuestro hermano Ricardo sobre la importancia de estar con los chicos y tener ese espacio para trabajar. Siempre el espacio hace falta, ¿no? Y la oportunidad para este programa, para que este programa no caiga. Entonces, el acompañamiento, nosotros desde acá, de la Red de Comunicación Indígena, siempre vamos a estar juntos para apoyarle desde aquí. Con todo nuestro ánimo, con el deseo de siempre, es transmitir nuestra cultura. Recalcar la preservación y la revalorización de la cultura del lugar, sobre todo el trabajo fundamental con los niños. Bueno, Sebastián, vamos a continuar hablando acerca de las actividades que se han realizado por la Semana de los Pueblos Indígenas y, bueno, hacer conocer acerca de lo que ha organizado la Universidad Católica de Salta junto al Centro de Estudios e Investigación de Cultura y Derecho Indígena, bueno, una celebración de la Semana de los Pueblos Indígenas.

estaba justamente haciendo un trabajo de campo en una reserva indígena de los pueblos aborígenes Ojibwe, ¿no?, de Canadá. Cuando, digamos, las Naciones Unidas dan este paso importante con la abstención de Estados Unidos y Canadá, justamente. Yo, estando en ese momento en Canadá, viví la reacción, ¿no?, de descontento, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios canadienses y norteamericanos, por este hecho de que estas dos naciones, que realmente dicen querer respetar los derechos de los pueblos originarios, se abstienen en un momento tan importante, una declaración tan importante como la que se realizó ese día, ¿no? Realmente los pueblos con los cuales yo estaba compartiendo en ese momento estaban muy doloridos, ¿no? Realmente un dolor muy grande por ver que desde su propio país se les negaba este derecho tan importante. Yo, por medio de este medio, doy las gracias, ¿no es cierto?, a todos, y los invito a los que estén aquí en Jujuy o cerca de Jujuy a pasar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Felicitamos a todos nuestros hermanos que se organizan y que demuestran a la sociedad en general cuáles son sus culturas, sus valores. En esta muestra multicultural de artesanos aborígenes, el padre también hacía memoria y recordaba al doctor Agustín Pestalardo, un hombre quien fue pionero en defensa de los derechos indígenas y también de difundir la riqueza que cada cultura tiene, ¿no? Valorar y cada pueblo, y por supuesto la recuperación y el valor que tienen nuestras culturas. Así es, ¿no? La recuperación de cada costumbre de los pueblos originarios está abierto. Hace unos años atrás, bien, empezábamos con el diálogo, con ese entusiasmo, y después se fue el quien tuvo esa idea de crear un ámbito muy especial como para que nuestra voz, nuestra cultura, nuestro modo de ser como pueblos originarios estén escritos e inscritos también en los libros, para que cualquiera que quieran tener ayuda sobre lo escrito, sobre costumbres indígenas, sea posible. Para culminar ya con este programa, queremos escuchar una reflexión más de una hermana. Ella es Matilde Lucio, es del Bananal. Se refiere a las enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados. La escuchamos. Bueno, mi nombre es Matilde Lucio, como Burubicha, aquí en el Bananal. Y bueno, estamos participando y estamos en este hermoso encuentro que se ha vivido aquí en el Bananal con todos los hermanos de distintas comunidades, ¿no? Del kilómetro 2 y de la comunidad de Yuto, de Asendekatu, y la otra es Cheparabete del kilómetro 2, y también de la Asamblea Pueblo Guaraní de aquí del Bananal. Es para nosotros muy importante que eso que nos dejó los antepasados, por ejemplo mi padre, que tantas cosas que me ha dicho, bueno, eso lo tengo aquí en mi corazón y bueno, esto es muy importante para nosotros como indígenas. Bien, la Semana de los Pueblos Indígenas ha culminado, una fecha muy importante para nuestros hermanos, pero también el 22 se ha conmemorado el Día de la Tierra, esa riqueza que Dios nos regaló, que la tierra que es vida, ese suelo fértil, vida en abundancia, y que todos debemos cuidar. Así es, el 23 también, el Día del Agrimensor. Todo es una actividad, ¿no?, que es importante tener en cuenta todos los acontecimientos efemérides que son importantes, hay que respetar también eso. Bien, estamos llegando a la parte final de otro encuentro junto a todos nuestros hermanos y toda la radio, lo que en este día están emitiendo nuestro programa. Carmen, nos estamos yendo. En la operación técnica, Raúl Calizaya y Elisa del Carmen Centeno, y quienes habla Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. Así es, Sebastián, hermanas y hermanos, a todos, hasta la semana que viene. Hasta un próximo reencuentro.